¿Cuánto tiempo que tardaron la distorsión y la batería en sumarse al folclore? Y sin embargo, cuando ocurrió, nos dimos cuenta que estaban como juntos desde siempre, Mariano. En realidad, como siempre decimos, nunca la herramienta es la culpable, sino cómo la utilices. Uh-huh. Entonces, en ese andar tenemos mucho que ver también nuestras influencias. Nosotros venimos de una generación en donde el rancho, la china y el caballo nos pasaba un poco más lejos que en la década del 50, ponele, ¿no? Entonces, no importa con qué, sino lo que importa es el mensaje y cómo nosotros lo transformamos desde nuestra mirada. Estamos con Mariano Luque, que está presentando canciones de su nuevo disco, se llama Cosecha, y va a estar tocando este viernes en Capital, Lavalle 3177, en el Abasto, en el Teatro Monteviejo, para poder verlo en vivo aquí. Contemos un poco de tu historia. Naciste en La Rioja y ahora estás radicado en Córdoba. Soy de La Rioja, hace más de 20 años estoy viviendo en Córdoba. Ha sido siempre la necesidad de todos aquellos que venimos del norte encontrar en una urbe la posibilidad de grabar un disco, la posibilidad de tener un lugar de referencia hacia donde nos quede más cerca, la posibilidad de distintas provincias para salir a tocarlo y a llevar estas canciones. Y además, porque Córdoba tiene una movida cultural de música popular bastante importante, que vendría a ser el lado B de lo que nosotros podemos llegar a pensar que a Córdoba como la Córdoba festivalera. Uh-huh. Cosquín, La Falda. Cosquín, La Falda, Jesús María, La Borde, etcétera, etcétera. Y en un lugar en donde encontrábamos la idiosincrasia de cada una de las provincias que a través de la universidad nos encontraba también un crisol de idiosincrasias y de culturas, cada una de su provincia, que afincaban en la provincia y que a través de ello, bueno, empezamos a encontrar una riqueza extra en esa mixtura que se daba. Bueno, y es muy curioso también lo que pasa en el mismo Cosquín, ¿no? Cómo se ha armado ese post-Cosquín con las peñas alrededor, que totalmente, si bien ya son parte de un circuito comercial en muchos casos, también muestran cómo el escenario grande puede estar, pero también la necesidad de otro tipo de encuentro con estas músicas, ¿no? Y mira, hasta hace 2 años atrás que hubo un cambio de comisión, y en ese cambio de comisión del festival hubo un cambio 180 grados de lo que para ellos tiene que ser el festival, de volver a darle una importancia a la canción, al mensaje, a los nuevos compositores. Ahí donde empezamos nosotros, después de 20 años yo yendo a Cosquín, yo no conocí la plaza, imagínate. O sea, la conocí por afuera nomás. Y hace 2 años que bueno, estamos tocando ahí en Cosquín. Yo creo que quien fue la llave de presentación o la llave de entrada del festival fueron las canciones, sumado a un cambio de cabeza de la gente de la comisión, en donde se empezó a dar cuenta de que en un festival donde llegó a lo más bajo, que estoy invitándolo a Pachano, uh-huh, un festival de Cosquín, la mejor con Pachano, pero no es tu lugar ese. Uh-huh. Entonces, bueno, y sobre todo dejando de lado a los enormes compositores que existen, desde las grandes referentes como Víctor Heredia hasta la nueva camada de... ¿Qué nueva? Te digo, nueva de hace 20 años, ¿no? Porque hace 20 años vengo tocando. Sí, ahí hay un camino también, me parece que Rally Barrio Nuevo ha hecho mucho también por ese camino de totalmente poder estar en los grandes festivales, ser muy reconocido en los festivales de folclore, pero tender los puentes con el rock, o poder estar tocando reggae 40 minutos en un festival de folclore. Totalmente. Me parece que ahí se abrió un camino pero interesante. Pero bueno, pero Rally, quizás Rally es Rally porque sale también de estos lugares alternativos. Uh-huh. El Comedor Universitario, que es como una meca para este lado B, que te digo, es que lo conciben a Rally, concibieron al dúo Coplanacu, y que a partir de ahí dijeron, bueno, ojo, acá hay toda una movida, una cantidad de gente que llevan estos changos, bueno, que por ahí, bueno, es hora de que le demos un lugar en los festivales. Hace poquito, la semana pasada, estuvieron por acá José Luis Aguirre y también Ramiro González, que juntos tienen un dúo, además, que es el dúo Amicho. ahora charlando con vos, el rally que ya tiene un poco más de años en escena, digamos, pero vamos viendo como esa movida. Y sin embargo, siempre los comunicadores nos cuidamos de anunciar que hay un nuevo movimiento, ¿no? Porque genera como una expectativa a veces, claro, o la idea de que debe haber un manifiesto político detrás de lo que se hace, que yo no sé cuánto lo piensan ustedes. ¿Cómo ven cuando al toque se empieza a armar esto de la escena de los nuevos folcloristas, ¿no? Mira, siempre y cuando nosotros tengamos la oportunidad de y el, sobre todo el honor de poder conversar gente como con vos, nombramos como quieras, como vos quieras nombrarnos, y de última voy a tener la oportunidad de aclararte ciertas cosas. El tema está en que saber de que no sé si es, hay algo que sea nuevo o que sea viejo, porque si vos te pones a escuchar obras de Atahualpa, son más actuales que muchas de las que escuchamos ahora. O Zita Rosa hoy, ¿no? O Zita Rosa, o Cafrune, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre lo nuevo o lo viejo, me gusta más quizás la diferencia entre lo actual y lo que quizás y el pasado, ¿no? Igual, son dos cosas que convergen en lo mismo. La defensa de nuestra cultura popular, de nuestra cultura en general, como una manera libertaria de vivir. A partir de ahí podemos entretejer el sinónimo y la descripción que quieras. Estamos. Viste que hay un debate histórico en torno a la politización y el arte, y si son agua y aceite, o dónde la politización dentro del arte se vuelve panfleto. ¿Te has puesto a pensar en tus composiciones en esa frontera? ¿Hasta dónde sostener la poesía? ¿Hasta dónde el enunciado? No, porque el creer que, o el pensar, no imagino yo pensar un hecho cultural o artístico despegado de lo político. Yo no conozco ningún hecho artístico que no sea político, no lo conozco. No sé si existe, no sé si hay forma. O sea, si la cultura no es la expresión de un pueblo, ¿qué es? Y la expresión de un pueblo es un hecho político. Si después podemos hacer una diferenciación entre político y partidario, que entraremos en otro debate, pero de querer despegar el arte de la política es imposible. So, incluso lo político, de cantarle un culo, por ejemplo, ¿no? Es político. Es político. Discutiremos el vuelo poético en todo caso, pero es político. Todo es política. Y me parece que el querer entrar dentro de un estigma también, ¿no? De decir, bueno, hasta acá podemos hacer porque la gente viene a divertirse y no a escuchar problemas, como si la enunciación de ciertas cosas que nos pasan alrededor terminan siendo un problema, ¿entendés? Entonces, lo que yo cuando hice el Fusil de Copla, un tema que yo lo hice en Cosquín el año pasado, después de escuchar a unos compañeros que decían, bueno, que en realidad nos poníamos en esta discusión, en esta dicotomía de si nosotros teníamos que ir a divertir a la gente o si no, o sea, cuál era la función del cantor popular. Y bueno, obviamente que está muy clara cuál es mi posición, si escuchan el tema. Yo creo que si nosotros no tenemos la capacidad de ser la voz de aquellos que no la tienen, no sé, busquemos otra cosa para hacer en la vida, porque no es seguramente el arte, o no la entendimos. Ahí en un ratito vamos a escuchar ese Fusil de Coplas, que está bueno escucharlo de disco también por el nivel de producción, porque son de los sonidos de banda que tiene el disco. Pero Mariano Luque está aquí también con la guitarra, así que vamos a compartir un poco de fogón en vivo mientras compartimos unos mates y te contamos que este viernes en la Valle 3177, en el barrio del Abasto, hay una presentación de Mariano Luque en vivo en Buenos Aires, una linda oportunidad para poder verlo. Así Exacto. que, vámonos, va. Maestro, termines el mate cuando quiera. Thank you. noche, Pepito y el Malanzar. Tal vez esos lindos pagos no lo veré más. ¿Dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez no. Chañar al churqui, cardón, retamal. Soy llanito, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy, soy montonero, señor. Libre somos los riojanos, libre seré yo. Apolinario Bazán, Pancho Argüello, Cleto Luna, no lo veré más. Va otra vez, pecho el fusil donde esté, si es lo mismo monte o cerro, para morir pues. Chañar al churqui, cardón, retamal. Soy llanito, soy del Chacho, soy de La Rioja. ¿Dónde está la que querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez no. Mariano Luque con nosotros aquí presentando canciones en vivo. Lo pueden escuchar este viernes tocando justamente aquí en el barrio del Abasto, en el Teatro Monteviejo, La Valle 3177. Alguna vez con un especialista en música e historia montevideana le pedí que me traduzca todo Brindis por Pierrot para saber quiénes eran los personajes que nombraba Canario Luna en esa anunciación. Y en este caso me dieron ganas de preguntarte a vos de tanto nombre propio que aparece. Y esta es una elegía que habla sobre el Chacho Peñalosa. ¿Dónde está la que un querer me juró? Habla sobre su mujer Victoria Romero. Esto es de Cambaré, un gran compositor que ha estado incluido en una obra que hizo Cafrune por los caudillos riojanos y que es uno de los temas que no es mío, pero que lo canto porque nos identifica mucho como riojano. Habla de cada uno de los pueblos de la costa en donde el Chacho Peñalosa tenía su mayor cantidad de montoneros y montoneras, la montonera riojana al mando de Victoria Romero, su mujer, y que donde vos te empezás a dar cuenta de cada uno de los personajes. Floro Cruz, Apolinario Bazán, que han sido parte fundamental de una milicia, entre comillas, montonera, en donde dieron absolutamente todo por el federalismo, en peleas sumamente desiguales, donde el unitarismo seguía tratando de desprestigiar y toda la lucha montonera, que era una lucha exclusivamente por el federalismo, ¿no? Teniéndolo obviamente en contra, es más, y traición de varios de los personajes que en la historia no oficial nos damos cuenta, hasta el propio Rosa fue uno de los principales traidores de Facundo Quiroga, ¿no? Cuando Facundo dio la vida por Rosas, por el ideal del federalismo, porque él creía que encaraba a Rosas la verdadera lucha que se estaba dando en Buenos Aires, en esa discusión entre la capital y todo lo demás que era el interior. Pero, Mariano, te invitamos para divertirnos, ¿no? Sí, nos ponemos mal. ¿Tenés ganas de hacer los tracks? Vamos, de una. No sé si nos vamos a divertir, pero esta es una elegía que yo le he escrito a Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. Se cumplió